vida en mi vida un querer que es dueño de todo mi ser. Al amparo de aquella mañana, bella soberana, que te di mi amor, palpita en mi vida un querer que es dueño de todo mi ser. Al amparo de aquella mañana, bella soberana, te entregué mi amor. Martirio, dolor, voy sufriendo como esclavo de amor. No me importa el sacrificio si te amo, te adoro y padezco por ti. No te alejes de mí, quiero estar junto a ti y vivir de tu amor. Con la luz de tus ojos alumbras mi camino, sabes de mi destino. ¿Te acuerdas, mi soberana, de aquella mañana que te di mi amor? Martirio, dolor, voy sufriendo como esclavo de amor. No me importa el sacrificio si te amo, te adoro y padezco por ti. No te alejes de mí, quiero estar junto a ti y vivir de tu amor. Con la luz de tus ojos alumbras mi camino, sabes de mi destino. ¿Te acuerdas, mi soberana, de aquella mañana que te di mi amor?